se come mi cuerpo. Atrapado en la belleza del dolor. Cuando más tristes son los años. Susurrándole a la tierra su aventura.